Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y estamos de nuevo en este viaje, un viaje por sensibilidades, por historia, por la memoria y por el desconocimiento también, por la ignorancia que a veces uno tiene y que, bueno, vale la pena a veces hacer nuestro mundo un poquitito más grande. No mucho, porque uno se da cuenta que desconoce mucho más y es como angustiante saber que queda tanta música por recorrer. Pero acá estamos en este viaje que emprendemos de nuevo. Gastón Rodríguez, Gonzalo Hernández, así que empezamos con eso. ¿Cómo está, Gastón? ¿Cómo anda eso, Ernie? Estamos tratando de menguar esa ignorancia pero más allá de ignorar lo que viene, también en algunos casos repasar. Sí, claro. Hoy en el programa se dio justamente el repasar, ahora después vamos a empezar con el repaso, a veces que no es por la música, sino por la época, por el momento histórico, por lo que pasaba, y de repente ya me trasladé ahí y la música estaba. La música estaba, la vi, pero me perdí parte de la historia por algún motivo, me pasé de largo, yo pasaba por ahí, pero pasaba, digamos, ¿no? Sí. Justo por la casa donde vivía fulano, y nunca me enteré que vivía fulano, ni lo vi nunca salir porque pasaba yo tan rápido y tan preocupado de mis cosas que uno no lo ve. Y muchas veces con la música nos pasa eso. El otro día alguien decía con respecto al jazmín, ¿no? Que empiezan a salir los jazmines, jazmín del país, creo, un jazmín el más pequeño. El más pequeño, sí, uno que es tipo una planta trepadora. Trepadora, en verdad, sí, por una esquina. Y entonces comentó, claro, pasé por la esquina el aroma del jazmín y dice, me fui a la casa de mi abuela. Pero en el sentido... Volví, claro. Porque ahí sí que no hay filtros, en el sentido, va directamente, según dicen, los aromas y los olores al cerebro, sí. Sin filtro. Una vez que va ahí, nuestro cerebro tiene catalogado ahí un montón de sensaciones que tiene referenciadas, sí, en vivencias, y es fácil entonces. Mi abuela Emilia haciendo buñuelos, claro, pero si estamos en el 2022. Pero no importa, no importa. Se recuerda todo. Está en el margen, y en el caso de la música pasan cosas parecidas. Bueno, pero dale, ¿por si dónde? Y si te digo... Vámonos al 25 de septiembre de 1983. Ah, sí, con... así. Vinimos con el... 3 de la tarde. Podría ser 3 de la tarde. Mirá. No me acuerdo bien, creo que fue de tarde, sí. Momento social álgido de Río de la Plata, en general, de América. Sí, eran momentos especiales. Pero en Uruguay, en Montevideo especialmente, se da esa tarde. Fue una tarde, sí, una marcha. Ah, mira. Marcha, claro. Que en realidad el gobierno de facto, como le decían entonces, la dictadura, permite hacer y pasa a ser una, dicen que es la marcha más grande. Es la que a veces aparece como el Río, ¿no? No, esa, ¿no? Sí, esa es un mes después. Esa es anterior. Que es de los estudiantes. Claro. La marcha estudiantil. Entonces vos decís, ¿para qué estar en el margen sonoro? La marcha estudiantil. ¿Qué tiene que ver? No, porque hay una canción que tiene una canción que 2x3 se canta en asados. Yo lo he escuchado en asados o lo que sea. Claro. ¿De dónde es esa canción? Y la canción es de la marcha estudiantil de ese momento. Volví a escucharla y tiene adentro como que está embarazada de todo ese canto donde empezaba la murga. Es un formato de murga canción. Claro. y la murga cantan, claro, es una murga estudiantil, entonces se nota que no son voces de los murguistas. De los murguistas profesionales, digamos. Claro, los que venían siendo los profesionales, claro, entre comillas, y que venían de otra vida y de otra. Una murga mucho más barrial y más, más de gente más veterana, probablemente. Más veterana y más del ámbito del trabajo, de los estudiantes que son más jóvenes. Exacto. Este caso tiene ese candor. Recordemos que era un momento de resurgimiento también de ese género. Y me pareció, es una canción casi naif para, en el momento no lo era. No, pero claro, escuchado desde hoy. Pero escuchado desde suena, hoy. Y con metáforas muy claras, ¿no? Es decir, la noche se hace día, sal afuera y lo verás, ¿no? O sea, es una invitación casi, como decir, vamos a respirar un poco. Sí, sí, además casi de discurso más que político, casi religioso, digamos, ¿no? Bueno, cosa de parroquia, digamos, sí, ¿no? Tal bueno, cual. Hay que recordar los vínculos por supuesto. Ha tenido cierto margen de la iglesia respecto de los movimientos populares, ¿no? Hay ahí mucho vínculo y en Uruguay siempre fue un fuerte vínculo. Fíjate que inclusive la letra tiene hasta esa cuestión, no sé, yo lo veía ahora. En épocas que se había hecho la obra y había sido mundialmente famosa The Wall por Pink Floyd, otro ladrillo más en la pared, ¿no? Claro. Esta canción dice, de esa pared solidaria somos un ladrillo más. Claro. Y utiliza era una referencia. Pero funciona la misma metáfora, pero para otro lado. Y además era una referencia mucho más evidente, quizás en ese momento, que hoy cuando uno lo escucha y dice, lo integro con esas cosas, me pierde. En realidad, en Pink Floyd es una referencia terrible. A decir, somos otro ladrillo más en la pared, parte de un sistema que te aplasta y te aleja, sobre todo. O uno mismo, bueno, no me voy a poner a traducir. Sí, pero. Pero en este caso, con el signo como una muralla solidaria. Bueno, claro. Todas esas aires, se le llamó también una marcha de primavera, desde la universidad hasta el Francini, el estadio Luis Francini, que en esa época. En el Parque Rodó, el borde del Parque Rodó. Ahí está, que el estadio Defensor, exacto, que supo no sé, en ese tiempo. Creo que ese mismo año viene Sui Generis con Serú Girán. Claro. Vuelve Biglietti. Incluso va a ser uno de los lugares clave donde luego, con el retorno a la democracia, se hacen numerosos espectáculos de música allí. Creo que el Francini tiene en su historia. Sí. Esa época marcó un lugar de encuentro muy importante. Muy importante. Carvajal también cuando vino. Sí. Muy buenos espectáculos. Camerata Montevideo. Todos espectáculos que realmente uno los mira ahora y dice, vamos a escucharlo. Entonces, vamos a escucharlo. 2 minutos para viajar al 25 de septiembre de 1983. Y esto es. Y vos sabés que no pude encontrar muchos datos de cómo se llama ni nada. Ni de quién es ni nada. Nada. Lo dejaremos para otro margen hacer ficha técnica. Bien. Pero está presentado como en la canción de la marcha de los estudiantes. ACEP, FEU se habían asociado, ACEP era la organización de secundaria. Sí, exacto. Y hubo un fuerte vínculo. Un fuerte vínculo, y FEU de universitaria, ¿no? O sea, pero ACEP, FEU, y bueno, esta es la canción. Ya encontraremos más datos. Más datos. Pero bueno, vamos ahora simplemente a hacer ese viaje. Nos vamos entonces con ese jazmín ahí, a la casa de la abuela. Con ese aroma a otro Montevideo que estaba apenas por del regreso a la democracia. Unos meses. Un año en realidad antes, claro. Y con una ebullición interesante. Claro. Estudiantes a la afuera, venciendo la soledad. La noche se hace día, sal afuera y lo verás. Nuestra casa destruirá, el pueblo levantará, desaparece solidaria, somos un ladrillo más. Mira que con tu luz. efectivamente, esa marcha que tiene una cosa de inocente, de precaria, de, ¿no? Pero también de muy emotiva en un momento muy particular. Fue, sí. Y también que quedó con cierto anonimato, porque es complicado encontrar las referencias de quiénes son. Yo no lo encontré y mirá que busqué. Más bien parece ser algo que los estudiantes hicieron precisamente, especialmente ser, ¿no? Para esa marcha. ¿Quién sabe cómo salió eso y en qué condiciones, ¿no? De hecho, en condiciones, ojo, que todavía había peligro. Claro, mientras estábamos escuchando, buscaba en Google y aparecían cosas del diario El Popular, digamos, donde en aquella época se hablaba de eso, y o mejor dicho, El Popular, después de La Democracia, sí, que recordaba aquel momento y que precisamente ponía la letra de la canción, porque fue como un himno que hizo la FEU. Recordemos que lo traje especialmente porque me ha llamado la atención, la otra vez lo escuché en un asado. Claro. Que haya la supervivencia de la canción. Supervivencia de eso. Recordemos además que ese vínculo de la FEU con la música y con piezas que han quedado en la memoria, claro, no es la primera vez. Tenemos la comparsita, digamos, ¿no? Tenemos la comparsita. No, nada menos. No, exactamente. La otra vez escuchando un programa del Margen Sonoro, claro, no sé si lo escuchaste. No, me parece que sí, me parece que lo tengo escuchado. Pero, todo aquella tema de las troops, claro, Matos Rodríguez, Salvador Granata, y el vínculo de la trupa ateniense, exacto, los estudiantes de Derecho, es muy muy fuerte y muy productivo, digamos, muy productivo. Ha sido muy productivo, sí, en ese sentido, sí. Y cuando uno lo escuchaba, uno decía, si uno escucha el fraseo, tiene algo de rumbo, ¿no? De aquel grupo, claro, sí. Señero, obviamente, no, un grupo tiene, que marcó, sí, un camino fuerte, precisamente, pero hay un aire de ese tipo de forma de pensar la murga canción, de pensar esa tonada, ¿no? Sí. Hay algo ahí que... Sí, recordemos, rumbo, los integrantes de Rumbo, igual especialmente como compositor, pero todos ellos, Canoura y todo, son, claro, generación 78. Claro. En clasificación, así, es generación 78. Esto es el 83. Claro. Está en pleno desarrollo. Está hace 5 años, claro. Olivera, o sea. Esa gente. Bueno, un viajecito a la memoria y al rescate de músicas que han estado ahí, que si uno no escuchó sabía de ellas seguro, porque esas cosas hicieron ruido, digamos, y, ¿no? Y es así que la sentí en el margen, decía, me lo puse a recordar y recordaba, claro, toda la letra. Claro. Toda la letra. Esas cosas que uno dice, me quedó en algún lugar y ni yo sabía hasta que encontré el detonador que, sí, ¡pac!, saca, sí, toda esa letra. Bueno, y entonces, Montevideo 83, sale el aeropuerto, sale el sale y nos vamos a Madrid 1999. Opa, cambiando de siglo. Cambiando de siglo y nos vamos a... no, el siglo es el mismo, cambiamos unos 15 años quizás, ¿no? No, digo, cambiando de siglo. Ah, sí, que nosotros... se viene el cambio de siglo ahí. Sí, 99, sí, está a nada. A nada, que se vivía como... ¡Uf! Y se vive de una manera muy particular, ¿no? Van a parar los aeropuertos. Sí, se van a... Va a colapsar toda la información. ¿Viste? Había una especie de temor en ese momento de que colapsara todo y se borrara todo y iba a ser un desastre. Era a como... mí me lo explicaron una vez, ese cambio de 99 a 00 era terrible. Era terrible, porque había una falla en los sistemas de algoritmos, de empresas, sí, no, y de todo, y era como... cuando llegue ese día volvemos a la edad de piedra de una. agarrate un colchón bien bullido y ponelo de techo porque se viene. Exacto. Eran ahí. ¿Qué temores, ¿no? Que desata. Lo que pasa es que los cambios de siglo siempre han generado los milenaristas. Pero por favor, ¿no? Es decir, Cuando surge el año 1000, también pasó lo suicidios. Mismo. Sí, de todo pero... tipo, y parecía que el mundo se iba a acabar. Y que y fue como casi como después, como en el 2012, con... Casi como cumplir 50 años. Claro. Casi como cumplir los números redondos. Los números redondos, y después como... Que la gente se... Porque uno cuando tiene 48 no teme tanto como cuando tiene 50 y dice, no, acá se terminó. Acá... Y uno dice, pero no. Pero ayer tenía 49. Claro, no pasó nada. No, estaba bien, pero estaba ahora bien, que tengo este número redondo, está claro, todo mal. Claro. Digo, y además ha provocado siempre esos cambios, esos momentos, distintos tipos de milenarismo, ¿no? Algunos han sido religiosos, otros han sido más civiles como estos, sí, pero han tenido esos miedos. Nosotros nos vamos a ir al cine. Al cine, un comodín que solemos usar, ¿sí? Y un comodín de un señor que todavía sigue produciendo alguna película, obviamente en un plan muy diferente de lo que era en ese momento, que era un director revulsivo, ¿no? Don Pedro Almodóvar. Que era. Ta, pero, ta. Claro, era el momento de revulsividad, donde sus historias eran muy caóticas, si se quiere, y un poco. Sí, sí, uno sí, diría, sí, pero es una parodia, ¿no? Y en verdad, algunas de esas historias han ido ocurriendo, otras no, pero obviamente permitía reflejar un cierto momento, no solo de Europa, pero particularmente de España. Y en ese año él va a lanzar Tacones Lejanos. Tacones Lejanos, ¿no? ¿Cómo no? Una sí. Un título de esos que marcaron esos años. Almodóvar, ¿no? Que empezó en sus primeras películas, fue eso que decías, fue revulsivo en España, y en todo Latinoamérica en también. En todos lados, porque además puso una serie de temas, la sexualidad, la homosexualidad, la transexualidad, de una manera que... Previo al boom del feminismo también, la mujer, ¿no? Claro, y previo al boom de que esos temas de género se convirtieran previo en un tema por sí, sí, sí mismo. Sí, sí, en ese momento no existía un cine de género. No. Y claro. Supo mezclarlo bien en el cine comercial español de esa época, ¿no? Uh-huh. Con, claro, todo un movimiento cultural que también iba en esa dirección, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho, en esa película... Con un humor también, humor claro, corrosivo. Muy corrosivo, pero de hecho... En ese tema, en esa película, vamos a ver, pero lo voy a traer después, a uno de los actores que también era cantante y que tenía ya también una posición. Recordemos que estamos hablando de una época, márgenes más, márgenes menos, donde estaba Lo Comía Miguel Bosé, ¿no? Donde aparecía una serie de cosas que eran raras, diferentes, que no se sabía bien cómo catalogar. Era todo un momento de movimiento. Visto ahora en ese movimiento, por ejemplo, esto que decías, era como bastante... También ahí fue el sentido correcto. Si uno lo mira hoy, pero... Pero en el sentido de que no iba nada a fondo, por ejemplo, en el caso de transexualidad, no. Homosexualidad, era pero una ventana en verdad era, ínfima. Claro, era como suficiente con mostrarlo y ya era bastante, digamos, ¿no? Con que apareciera, sí, ya era un cambio sustancial. Y la religión, las consecuencias de la educación religiosa férrea española, ¿no? Franquista, digo que él también se mete de una manera... Se mete con todo, digamos, ¿no? Realmente se mete con la tradición, con la educación, en fin, realmente está en un momento muy particular y lo expresa de una manera muy particular. Y en esta película va a usar dentro de su banda sonora dos temas cantados por la misma cantante. Ahí va, que es Luz Casal. Ah, Luz Casal. ¿No? Luz Casal tiene un cuarto de hora muy importante, a sí, pesar de sí, que sí, hoy sí, es un recuerdo. Nombre casi perdido, no es de los nombres más recordados. Uno recuerda a Mecano, recuerda a Ana Belén, recuerda a algunos otros, pero ella no es uno de esos nombres que recuerda, aunque en esa época era un gran nombre en España. De hecho... ella había empezado, ella tiene su mejor época en los 80, pero resulta que en el 85, por ahí, sobre todo sobre fines de los 80, bueno, no solo cimenta esa fama, sino que hace que la inviten a esta película. Exacto. Digamos, que la tomen para esta película. Tomarla para esta película significó 5 discos de platino. Mirá, ¿no? Mirá. Es decir, después de eso, su próximo disco saca 5 discos de platino. Mirá. ¿No? Es decir, así que la llegada y el uso de estar en una banda sonora como esta. No, claro. Todos sabemos que muchas veces, muchas bandas sonoras son, por ejemplo, aún en Estados Unidos, son de grupos de segunda, pero claro, eso les da un espaldarazo importante, significa una vidriera automática. Pero, ¿no? Y en el solo remitiéndonos al margen, hemos visto de películas. Sí, claro. De autores que directamente les cambió la vida, como aquello del Tercer Hombre. Exacto. ¿No? Con Anton Caras. Que le cambió totalmente. Le cambió la vida. Exactamente. Le cambió la vida. Es un sistema de distribución que solo por sí llega, claro, digamos, a numerosos países, que llega a numerosa gente. Y bueno, obviamente estar ahí es como una distribución gratuita impensada. Y Luz Casal, que tiene 15 álbumes, que efectivamente no tiene toda una carrera, una trayectoria, que llegó a ser la primer cantante pop española en estar 5 días seguidos en el Ópera de París, ¿no? Es decir, cinco funciones seguidas de una española pop en esos momentos, es como, opa, acá hay algo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces a ella le han preguntado sobre ese pasado más glorioso que de alguna manera las nuevas generaciones no parecen reconocer tanto. Sí, parece un poco el destino de todo. Sí, de ¿no? Todo es como, en algunos casos el olvido es como más rápido y uno claro, dice, más rápido. ¿Qué ha pasado? Y ella dice, en alguna entrevista ha contestado, me levanté para vivir hoy, no para preocuparme lo que hice hace 5 años. ¿No? Ahí, que claro, me parece una muy sana manera de llevarlo adelante. Y en esa película, la historia es de una mujer que vuelve, de una cantante que vuelve, y ocurre que la pareja de su hija fue en algún momento su pareja. Entonces aparece ahí una historia más complicada. Y cuando en uno de los momentos en que ese personaje vuelve a Madrid y vuelve al espectáculo, hace una función, digamos, donde obviamente es muy esperada y muy muy deseada por sus fans, aparece este tema. Un tema que no es de Luz Casal, un tema que es, ella sobre todo cantaba canciones, era una intérprete, no era una compositora. Y el tema se llama Piensa en mí, que ya lo había cantado Chavela Vargas, que lo hizo, eran Los Panchos, Agustín Lara, es decir, un tema que tenía una vieja tradición. Y la ficción, juntándose ahí con esa pregunta que le hacían, ¿cómo vive el pasado? Y en este caso, el personaje vuelve a la escena. Vuelve a la escena y canta Piensa en mí. Piensa en mí, no, también es sugerente referido a eso. Totalmente, una cosa del recuerdo, de volver, retorno, de ocupar el lugar, de ¿no? Todo lo que está mezclado ahí. Así que vamos a escuchar a Luz Casal en esa versión de la banda sonora de Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Quedamos escuchando y comentando bastantes cosas, ¿no? Sí, sobre... Una, los boleros en general y bueno, todas esas cosas... Cómo que, resisten en el tiempo y a los avatares de tanta música, sí, ¿no? Sí. No se oxidan. ¿Cómo? No se oxidan, sigue ahí. Siguen ahí y no, y bueno, y una voz está reconocible, decíamos que parece una mexicana a momentos porque parece Chabela, ¿no? Claro, Vargas. Tiene una cosa muy achabelada, digamos, ¿no? La versión. Ella es gallega. Gallega. Nacida en Boimorto y nada, toma, por eso también tiene una cosa particular en su decir, ¿no? Hay como algo muy particular. Una cierta, no paradoja, pero sí algo llamativo, es que ella, que había logrado su nombre en base al rock, lo que era el rock en España en ese momento, que era más claro, pop que rock, más pop que rock, ¿no? Claro. Y logra saltar a más público con un bolero. Con un bolero bien hecho, bien a lo bolero. A lo bolero clásico. Clásico, tenemos atrás unas cuerdas luminosas, digamos. Sí. Y la voz lenta, suave, un poco dramática. Sí, ¿no? Clarísima. Entonces, Nada, era como... No, bueno, y realmente el margen, viste, que con esto que, fíjate que traes, está buenísimo traer aparte de alguien que, la verdad, estaba en el margen nuestro. Totalmente. De porque yo cuando la encontré y empecé a encontrar que había sido tan famosa, que había sido tan importante, uno dice, me perdí algo, perdón. Me perdí algo. A ver, me perdí algo. Acá me lo pasé por alto. Por eso, ahí está el margen. Exactamente. Ahí está el margen sonoro en la vuelta. Y si te digo que el margen sonoro lo está escuchando Carl Gustav Jung y dice sincronía. Sincronía. Otra vez, estos algo muchachos, ha pasado. Estos muchachos. Se acomoda. Algo se dicen entre ellos. Se arreglan las cosas. No. No puede ser que tiren el dado y siempre le salga el número. Y le salga aparecido el número. Acá están las cartas marcadas. Pero no, es una sincronía, una cierta casualidad. Bastante casual, ¿no? Porque que tiene que ver con que, bueno, andamos por mil temas, por mil lugares y todo, pero coincidimos en la cinematografía de Ida de Almodóvar y la música. En este programa, ahora mismo. Vos decís que trajiste algo de Almodóvar. En este momento ahora, como decía que impresionante, canción, señores. Es porque en verdad no está planeado. Cada uno trae tres temas, el otro no sabe qué trae y es muy raro. Tema 2 para el programa, una música, pero está, ojo. Es un músico que existe desde... Sí, nada, solo que este tema... En este caso lo tomó... La excusa fue que estaba en la película de Almodóvar. Claro, sí, pero posterior a haber sido hecho. Claro. Pero un poco en una saga, en otros programas nos visitaron guitarristas flamencos, pero en este caso también uno que armó una carrera muy particular, que es Vicente Amigo. Vicente Amigo Girol. Es de Sevilla y bueno, y en realidad tiene toda una trayectoria propia. Estaba mirando que cuando de muy jovencito, no sé, uno de los lugares de debut eran Maestros de la Guitarra y tocaba Keith Richard, Bob Dylan, después el trío aquel, Paco de Lucía, McLaughlin, claro, y Aldi Meola, y aparecía él. O sea, yo decía, como currículum, ya ponés ya eso. Ya está suficiente. Bueno, y Vicente Amigo. Le alcancé la guitarra a Paco de Lucía. Ya debería entrar en un currículum. Paco, te la dejé afinada. Claro. 4.40. Claro. Esos dedos ahí son míos. Viste que está marcada. Bueno, pero Vicente Amigo hizo su camino propio. Y está, y lo unimos muy rápidamente porque va con el tema anterior. Yo ahora creo que la película es la siguiente a Tacón el Lejano, 2002. Y si no es la siguiente, porque él a veces acaba casi una año y medio. Año y medio, así que anda en o dos más. Hable con ella. Claro. Hable con ella. Qué buena película, ¿eh? Sí. Y además hay una inflexión ahí en Hable con ella, en la carrera de Almodóvar. Sí. Porque se pone como en otro tono. Ya no es el tono de los 90. Y con películas que vienen después así. Sí, en un tono más, más, no tan alocado el guión. No. Profundo, más sentimental en un sentido fuerte. Sería, ¿no?, casi existencial. Sí, totalmente. Varias películas son. Sí, porque esta película es de, si yo no me equivoco, la historia. Una persona que entra en un estado de coma. Exacto. Y bueno, está ahí. Y hay una hija. Sí, que, hay todas las relaciones familiares, pero está esa cuestión. Que le habla. Hablarle a una persona que en principio está en coma, que no te va a escuchar, pero ir y hablar y de alguna manera todo lo que se pone en ese juego de hablarle. Y plantea una cosa muy inquietante, que es el enamoramiento, el amor en esa circunstancia. Claro. Pero el nacimiento del amor. Sí. Por el hecho de decir, de estar dialogando. Una persona que supuestamente, clínicamente, no estaría escuchando. Ahí está. Pero ahí está todo el talento y excelentes actores. Y la música. La música de Vicente Amigo. Vamos a escuchar La Pele. La Pele es un tema de Vicente Amigo que ya existía previamente. Pero lo vamos a escuchar simplemente como un apunte. Lo más tiene algo del flamenco, pero es un flamenco con unas cuerdas atrás que me retrotrae un poco, no sé, a un concierto de Aranjuez, sería una cosa así. Lo digo desde mi total ignorancia. Sí, sí, o sea, pero... Pero me suena a esa cuestión y también me parece como anillo al dedo para la para esa película, ¿no? Lo que sí vale la pena insistir es en esa cosa de escucha en segundo plano. Solo la melodía lo que más resalta. No, atrás hay otro sonido que no se los pierda. Sí, sí, hay una orquestación que por ejemplo, no me lo imagino a Paco de Lucía haciendo eso. Claro. Es otra cosa. Es otra cosa. Vicente Amigo en este tema. Y bueno, y hablé con ella. Yeah. la orquestación, los timbres que hay atrás, las mezclas de las cuerdas, esa última voz que aparece ahí y que vuelve a reafirmar esa nostalgia, ese desgarro que hay ahí, ¿no? Muy de cierta música española, ¿no? Ahora, mientras escuchábamos, comentábamos también, nos salía esa cuestión de que nostalgia, surgía el nombre de decir, vos decías sí. Recuerdos de la Alhambra y claro. Joaquín Rodrigo, el concierto de Aranjuez. Sí, Tárrega, digamos, ¿no? Tárrega, y los gitanos también, y en un momento decía, y el tango también. Y el tango, porque tiene momentos que uno hace un par de inflexiones que uno dice, se pone tanguero. Hay algo ahí que dialoga con eso, ¿no? Lo tímbrico, esas cuerdas, aparte de cuando aparece el violín casi inaudible. Sí, la mezcla, la edición que tiene es impresionante. Es impresionante, sí, ¿no? Porque a veces uno se olvida de que eso no es un logro solo de los instrumentos, es un logro de cómo están las pistas, los volúmenes de todo eso y cómo se ponen los sonidos para que generen cierto efecto, ¿no? No es Sí, envolvente. En la película recuerdo que tiene también una danza. Claro. Los protagonistas en algún momento lo danzan en forma totalmente improvisada, parece, por lo menos, en el momento. Claro. Bailan, porque la música tiene eso, como un loop así de volver siempre a lugares y parecido pero distinto, ¿no? O sea, bueno, una visita al mundo Almodóvar. Sí, lo peor es que vamos. Los chicos Almodóvar. Almodóvar se lleva a la mitad del programa. Porque, bueno, lo vamos a llamar porque para yo había traído como segundo tema, ese segundo tema que en esa película cantaba Luz Casal. Ah, no, entonces sí, para, sí. Está, Almodóvar. Se lleva 3 de 6, o sea... Hola, Pedro, claro. Venite ya. Claro, vení. Volvé. Mirá, obviamente esta vez no elegí a Luz Casal. Luz Casal canta un tema que es de otra cantante de aquellas. De aquellas. ¿No? Sí. En la película, este tema, en la voz de Luz Casal, ocurre cuando... la protagonista, su hija y el esposo de su hija, que además quiere volver a ser el amante de la madre de su esposa, van a ver un espectáculo donde hay un transformista. Ajá. ¿Quién es el transformista? Miguel Bosé. Y Miguel Bosé hace toda la puesta en escena, pero la voz es la de Luz Casal. Pero yo me voy a ir a una cantante que era la que cantaba, la que hizo famoso este tema, que nació en los 40. Se llamó Ana María Mazzini, ¿no? Y en el 62 protagonizó un escándalo importante porque quedó embarazada sin estar casada. Oh. Y era una figura muy importante para la RAI, que le daba todo el tiempo pantalla, entonces la RAI la sacó de los programas. Y claro, todo esto generó una gran discusión precisamente en Italia sobre estos temas. Sí, sí, ¿no? Qué mundo, que no está tan lejano en el tiempo, pero qué no, mundo tan, imagínate con esos valores. No, recalcitrantes, pero no solo eso, recordemos que en los 60 y en Francia, y uno diría, el niño salió sanito y todo, pero no está casado. No, no, esto es un problema. Nosotros a Nelly lo queremos mucho, pero no está casada, ¿no? Claro. Es más, para nosotros es una cantante bestial, pero no está casada. Pero no está casada, qué tremendo. En Francia, y uno diría, Francia, la cuna. Sí, ¿no? Sí. Que... Bueno, en Francia, en el 60 y pico, las mujeres, y esto se daba en casi todos los países, las mujeres no podían tener una cuenta propia en un banco. Bueno, esto que acabas de decir es dinamita, porque ¿no? ¿Vos te das cuenta? Estamos hablando de cosas, o sea, estamos hablando de lo que todo el mundo sabe sobre el casamiento, ¿no? Todas esas cosas, pero hay otros detalles que a veces no son tan generalizados. Pero ese es muy... Pero es mucho más importante. Pero es un mundo donde la mujer no puede tener su propia posesión. Independencia. Exacto. O sea, si tiene independencia, porque aparte es un ataque directo a la independencia. Exactamente. Y que vuelve a aquella historia o a una forma particular de aquella historia de, mire, usted es mi propiedad. ¿No? Vos sabés que me hacés acordar de una cosa que me impactó. No hace mucho escuchaba a Isabel Allende, era una entrevista, no por nada en especial de ella, pero dice en un momento que lo que a ella más le costaba cuando empezó a hacer a viajar mucho por su literatura, es viajar sola, que la miraran sospechosamente en los aeropuertos. Claro. ¿Qué hace una mujer sola viajando? Sola. Está mal. Algo está mal. Tenía que explicarlo en todos lados. No, es, digamos. ¿Qué hace una mujer sola? Aparte decía, en ese momento, de mediana edad, independiente. En algo raro está. En algo raro está. Esto no debe estar bien. Esto no debe estar bien, nena. No saludes a esa vecina. Claro. Que debe ser... No, debe ser rara. Vos no le hables. Pero mamá, es muy amable la vecina. No. Algo raro hay ahí. Algo esconde. ¿No? Entonces, esos prejuicios que llevaron a que la sacaran, digamos, era su trabajo y la sacaron de ahí por eso. Mazzini, ¿no? Era Ana María Mazzini. Mazzini. Ana María Mazzini. Obviamente no fue conocida con ese nombre. ¡Ah! ¡Ah, pará! Me estás provocando. Ana María Mazzini. 62. Ella nació en el 40. En los 60. 32 años. Era una figura. Es una de las mayores figuras de los 60 y de los 70 de la canción. Italiana. ¿Ah? Hay varios nombres ahí, ¿no? Hay como dos o tres que son... Pero búscalo por la M de Mazzini y tiene que salir. Tiene que salir. Dale, pero no te quiero interrumpir. Sigue cantando hasta hoy, ¿está? Es decir, en el 2020 sacó el último disco. Brillante, o sea, decir, con 80 años. 80 años, saca sus discos, sigue sacando sus discos, su hijo es el que administra eso, tiene su público, punto. Ya está. No es la figura que hace conciertos. No. ¿Su hijo, aquel que nació en aquella circunstancia? Vos es que no sé, pero no es posible. Es posible que sea. Es posible que sea. La piedra del escándalo. La piedra del escándalo. Y Ana María Mazzini, que fue... Mina, claro, nada menos que la gran Mina. Mina, por supuesto. Que junto a Chigliona Cinquetti, Patti Bravo, ¿no? Empezaron a hacer el lugar de la mujer en la canción en Italia. En Italia. San Remo. En lo público, ¿no? Época, ¿no? Claro. Todas esas. Y Mina, en el 65, pone esta versión, y la hace famosa, de Un Año de Amor. Un Año de Amor, mirá. Que es lo que vamos a escuchar, que era la canción que aparecía en la película de Tres años después de ese suceso. Tres años después de ese suceso mete este tema y lo deja. Y también me retrotrae un tiempo que en el margen, ¿te acuerdas que estuvo Gino Paoli? Que era, sí, claro. Que intentó suicidarse en ese momento. En ese entorno de ese tiempo. En ese entorno de esos 60, que sin duda fueron bastante convulsionados y bastante removedores en muy diversos sentidos. Entonces, Ana María Mazzini. Ana María Mazzini, Mina, nada menos. Nada menos. En el 65, cantando Un Año de Amor. Si può finire qui, ma tu davvero vuoi buttare via così un anno d'amore. Se adesso te ne vai, da domani saprai un giorno com'è lungo e vuoto senza me. Sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e lascerai. Ma dimmi, tu lo sai, che cosa perdiamo? Se adesso te ne vai, non le ritroverai. Le cose conosciute, vissute con me. E di notte, e di notte, per non sentirti solo, ricorderai quei giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Bueno, viaje directo a la península itálica del año 65 y espléndida la interpretación aparte. Sí. Y bueno, estamos escuchando justamente y clarito se escucha clarito, todo ese, clarito. Ese mundo. Porque ahí atrás está un mapa de sonidos, sí, a veces más ligados al blues, al jazz, sí, a veces retoma más lo melódico, tradicional, que eran parte de las mezclas de esa época, ¿no? Eran muy comunes esas mezclas. Y también es bastante particular porque si uno mira, por ejemplo, los videos de esa época de Mina... Exacto. Mina, con esa voz impresionante, no era una mujer que se moviera mucho en el escenario. Claro, claro. Más claro, bien claro. Permanecía fija y quieta. Bueno, y hay una tradición de eso. Por ejemplo, yo recuerdo ya muy posterior el caso de Janet, que también estuvo en el margen, y que apenas se movía. Janet, que la tuvimos por el tema de la película Cría Cuervos. Cría Cuervos, con aquel tema famoso que lo había hecho José Luis Perales. José Luis Perales. Y que ella apenas se mueve. Porque te vas. Porque te vas. Y apenas ella apenas se mueve. Y otra para la colección es del año 65 que escuchamos, Astrud Gilberto. Astrud Gilberto, sí. Hace un tema de Tom Jobim, año 65, parada como si estuviera parada esperando un taxi. En ese momento las mujeres no se movían. Después voy a traer, porque además me fascina ese tema por varios motivos, sí, que es un tema de Patti Bravo. Sí. En algún momento lo voy a traer. Pero Patti Bravo fue de las primeras que empezó a moverse. Y vale la pena ver esos videos, porque ella hace un movimiento, parece que se va a mover, y enseguida para, y después se mueve apenas, es como... Bueno, el entorno que viste antes, de una mujer sumamente estructurada... Totalmente. Que tenía que salir mientras el hombre podría andar por el escenario y gesticular y moverse, claro, la mujer tiene que estar ahí... quieta, sí, no sí. Moverse mucho, más allá de que lleve una falda corta, lo que sea, pero que no se mueva mucho, que es perturbador. ¿Vos te acordás? ¿No? Esos shows de la radio italiana, de la RAI, los típicos animadores rodeados de esas mujeres, casi como maniquíes. Casi como maniquíes, ¿no? Hermosas mujeres todas. Que sigue, por ejemplo, la televisión argentina sigue teniendo esa costumbre. Sí, bueno, ¿no? viene Tano. Viene de ese perfil de show donde... Grandes valores del tango. Grandes valores del tango. Un soldán rodeado ahí de... Sí, sí, sí. La secretaria que viene con la bandeja. Ahí está, siempre hay una secretaria. Siempre hay una secretaria bonita que trae... una bandeja, traigo, esto lo envío. Bueno, sí, o aquel, sí, el programa de Larrea, ¿no? Donde sí. Siempre aparecía la secretaria, que bueno, claro. Era mirada especialmente por la cámara. Y creo que en el caso de Larrea era un tipo que se podía reír un poco de eso. Sí, bueno. Porque tenía ese humor medio... Jugaba un poco, pero también es cierto que la cámara se detenía en esa cosa muy... muy de muy masculinizado el público y lo que se podía hacer y no, bueno, por eso fíjate que mencionamos lugares distintos, es decir, España, Brasil, mujeres de Italia, de distintos lugares, y todas y mientras tanto también otras mujeres de ese tiempo que empezaban a estar como con otra cuestión de otra presencia, como ¿te acuerdas cuando traías Jefferson Airplane? Claro. Esa. Pero era era gente vinculada como a otro. Sin despertar ahí. Sí, a otro margen, digamos. ¿Cómo, ¿no?, se llamaba aquella grupo holandés que hacían Yo soy tu Venus, sí. Y una mujer de origen gitano en ese caso. Exacto. Con otra. Venían como de otra impronta. Exacto. Y de otro lado. Otro lado, pero quienes estaban dentro de ese mundo habitual, ligado a los gustos más de la burguesía, digamos, tenía que cumplir con estos parámetros y estos patrones. Claro. Que sí, era un lugar en que la mujer empezaba a destacar, pero también que destacaba dentro de ciertas restricciones que eran las marcas de la época, digamos. Una mujer disciplinada. Sí, totalmente. Por una sociedad disciplinada. Sí, sí. Y una masculinidad disciplinada también. También, ¿no? También. Claro, porque había formas de ser masculino que eran como también muy disciplinadas. Y bueno, y vamos entonces nos vamos a mudar un poco. Vamos a una propuesta relativamente cerca. Pero está, que la pude ver de así en primer plano, o sea, verla de cerquita, en la Patagonia argentina. Patagonia, por supuesto, es en Argentina, pero digo, reafirmamos ahí, Patagonia, sí, Argentina. Sí, sí. Un lugar de donde no nos llega música habitualmente, por lo menos en nuestro medio, de lo que se escucha habitualmente no nos llega de casi ningún lado. No, de aquellos lados seguro. Pero no nos llega de muchos lados. No llega de muchos, pero de aquellos tampoco y no están tan lejos. Y no están tan lejos. Están nada lejos. Como cuando si hiciéramos una encuesta en Montevideo, ponele ahí en 18 de julio y Ejido, nos paramos y empezamos a preguntar, ¿qué conoce de música paraguaya? No, pero y además ¿conoce algo de música ecuatoriana? Quizás uno puede citar los dos o tres típicos y que ya quedaron en el tiempo y nada más, pero de hoy es difícil, incluso desde estos lares, viste que toda aquella zona de la Patagonia queda como una zona, primero como despoblada, como que no hay nada. Bueno, mirá, tengo unas cifras que me impactaron de cuando uno dice, yo tenía ese mismo concepto. Claro. Ojo, y venía un poco. Este lugar, esto es una banda. Un grupo, yo diría, de experimentación sonora, o sea, directamente, y de música, ¿no? Sí, sí, música. Satsanga. Satsanga se llama. Satsanga se llama esta banda, yo le digo banda, no, ellos podrían de repente calificarse de otra manera, no sí, los sí, tenemos acá pero presentes. Es un grupo, digamos. Sí, pero funciona como un grupo de cuatro integrantes, donde aparecen, o sea, hay un percusionista que anda desde el tabla de la India hasta percusiones más regionales. Aparece una excelente violinista, pero que a su vez toca el bandoneón y el violonchelo. Todo eso se mezcla. Los temas son muy diferentes, inclusive entre sí, claro, pero muy reconocibles. Yo recién lo empiezo a conocer esto. Y los conocí a ellos personalmente allí en. Son de Trelew. Trelew. Trelew, Puerto Madryn. En los años 70 me dijeron que tenían 3.000 y pico de habitantes, es eso. Hoy están en los 150.000. ¡Ups! ¿Qué pasó? No, 150.000. Cada una de las ciudades anda en el entorno de los 150.000. Cuando hace 50 años... Era más despoblado, digamos. Sí, ahí algo está pasando, ¿no? Sin duda. Realmente esas cifras me impactaron. Y entre los sonidos que vienen en esta cuestión... Fíjate que también, vamos a mencionarlos a todos, ¿no? Susana Quilanque es la violinista. La violinista multiinstrumentista. Multiinstrumentista, toca el bandoneón también. Ariel Croc es básicamente la base, bajo, guitarras, algunas voces también. Pablo Cerioli es este, el vendría a ser, toca varios instrumentos también. Yo diría acá la lista es como de 10 instrumentos, melódica, guitarras y también el archilaúd. El archilaúd. Está, y el, bueno, el percusionista que tuve también el gusto de tocar con él es Diego Corso Mucia, que toca desde djembe, darbuka, bueno, tablas. Lo interesante es que mezclan una serie mezclan de sonoridades, esto, no solo diferentes en el sentido de poder dar mucha tímbrica, sí, sino que también mezclan muchos instrumentos de tradiciones diferentes. De tradiciones, ¿no?, diferentes, y por ahí sale. Vamos a escuchar de este disco que tenemos acá, que se llama Otoño el disco, uh-huh, ¿sí? Otoño se llama el disco, el primer tema, el que abre el juego, y se llama Somnia Berunt. Somnia Berunt. Sí, Somnia, sí. En términos latinos. Es latino. Sí, sí, claro. Somnia Berunt. Sí. Somnia Berunt. Ahí tenemos que ver qué significa, pero sí. Ta, vamos a escucharlo. Es un tema muy breve, pero es el que abre el juego en este. Ta. También acá participan invitados que vamos a tener también en el margen, como Daniel Muñiz. Claro. Y este. Y bueno. Y es esto. De que, bueno, bienvenido de la provincia de Chubut. Inesperadamente, digamos, inesperadamente, ¿no? Por lo menos para uno que confiesa su ignorancia y los prejuicios que a veces tiene generados por ciertas costumbres, ciertos lugares comunes, y se encuentra inesperadamente con algo que... en verdad estamos acá desde hace tiempo, ¿de qué me estás hablando? Sí, bueno, y bueno, de eso, de la ignorancia de uno. Y bueno, pero por eso está en el margen, no tiene puentes aéreos, puentes terrestres, y este es un puente de, bueno, que ahora... Un puente musical que en este caso lo atravesó desde el sur, Satsanga, y está acá con nosotros. Muy bien. Entonces con el comienzo de este disco que se titula Otoño, Somnia Berunt, estamos bien ahí. Y bueno, a disfrutarlo. A disfrutarlo. Instrumentación muy exquisita y fina, sí, y cuando fina, uno piensa la Patagonia, no piensa en estas cosas, ¿no? No, pero que son los prejuicios que uno tiene, por ejemplo, cuando dice música árabe, entonces piensa en lo más tradicional, o piensa que la música, sí, paraguaya, sí, sí, sí, todavía sigue siendo solo arpa, porque a uno le vendieron ese lugar y se construye esa historia y parece dejarlos encasillados así. Pero hay, sin duda, músicos de gran nivel, pero sin duda. Entonces, y en algunos casos, ahora que dijimos Paraguay, yo creo que para nuestra... Ya ni siquiera la inexistencia. No, pero... ¿cómo decir? He recibido música de Paraguay, de esa que vos decís, vos, ¿en serio están haciendo esto? Están haciendo esto. Claro, pero ponele... Vos estás en esa, con esa inquietud, con esa oreja, con del programa, con otras cosas. Claro, también, de buscar... Pero digo, en nuestro medio... En el entorno habitual, la música paraguaya sigue siendo el pájaro chowí y punto. Y dos, tres cosas más. Y ese tipo de instrumentación que era en los 60, 50, y era el posicionamiento dentro de cierto ámbito de distribución musical. Pero creer que eso. Como hemos escuchado del Chaco, aquel grupo... Sí, propuestas del Chaco. No, del Chaco estaba ahí, claro, cuando... Pero cuando... La Luciérnaga, el tema... Exacto, de cuando empecé a buscar con ese mismo grupo, uh-huh. había unas bandas de rock, ¿sí? de esas que uno dice... Te despeinan. Te despeinan. Y en principio uno no lo tiene asociado a eso, lo cual es un prejuicio. No, por supuesto. Y efectivamente muestra ese lugar del prejuicio, ¿no? La música, el teatro, el cine, de todo lo de lo regional de y que nos pasa, imagínate, ¿no? Con Uruguay, el resto de América, sí, ¿no? Que no, deben no. decir Uruguay. A ver, digo, no el caso de los argentinos que conocen en general, conocen mucho más de nosotros. Que nosotros conocemos de pero ellos. Pero estoy seguro que vas a Quito, te parás en una esquina de Quito y le decís, sí, tal cosa, tal otra, conocés, no sé, música uruguaya. Pa, la verdad que no sé. Pero nos pasaría si hoy tuviera que mencionarme tres cantantes peruanos de hoy. Claro, ya está, bueno, suficiente, ya perdí. Sí. Perú, que es. Ya no voy por el auto. Perú, no. que es fundacional en la cultura latinoamericana. Claro, es la pero tierra aún. De los incas, o sea. Pero totalmente, y aún si dijeras chileno, yo creo que tenemos problemas. Yo cuando fui a Chile, ¿no? Me puse realmente a estudiar, claro. porque decía, bueno, nosotros de Chile no sabemos nada. Y peor, está, lo voy a decir con toda la. Esa cosa tan. Que nos minimiza tanto decir esa cuestión, a mí me gusta el fútbol y todo, pero esa cuestión futbolera de creer, los chilenos, no sé qué, porque pero de tribuna, sí, del talud de la tribuna. Totalmente. ¿Viste? ¿Qué vos decís? Loco, no. Yo creo que podría ser denominado la tranquilidad del talud, ¿no? Porque es... claro. No, otra frase para enmarcar. Porque es esa cosa de... Yo me quedo contento con que yo sé cómo son ustedes, yo los tengo bien jurados. Y en verdad no sé nada de nada y lo que tengo es un prejuicio. Mordiendo un chorizo quemado ahí. Claro, y a usted, porque ustedes son así, no sé qué. Y sé tres datos de eso, sé tres datos de la historia. Los chilenos son todos así. Claro, esa frase de que realmente... Son realmente... Lo único que generan cuando uno va creciendo un poquito más y estudiando un poco más, y estudiando en el sentido de aprendiendo, ¿viste? Sí, ir decir, agarrando alguna punta de la madeja y tirar y aparecen cosas... Mirá, que dicen, me vas a acordar de aquel personaje, no me acuerdo si era de La Tuerca y todo, que venía la madre y le decía a la hija, nena, no digas eso, dice que se te entiende todo. ¿Te acordás? Que, sí. Que, como sí. disimulá que se te entiende disimula todo. No podés ser tan... No podés decirlo así. No podés ser tan grueso claro. al cortar... No. Con tus hermanos, porque de última me voy a poner fundamentalista, pero decir, Latinoamérica, loco, son tus vecinos. ¿Te acordás que...? En el mismo barco estamos. Pero ¿te acordás que una época en que todos peleaban juntos y que había como una cosa de vamos al mismo lado y no sé qué? ¿Te acordás de eso, de ese momento? Eso es otra cosa, no tenemos nada que ver nosotros. Una Latinoamérica, aparte que como en la literatura ha pasado, tiene todo para generar una cultura, ya la genera, ¿no? Pero claro. digo, para generarle al mundo noticias por todos lados, por esa crisol cultural que lamentablemente tiene. Siempre las noticias llegan de otros lados y nunca de los lados donde uno conoce menos. Y donde conoce más, conoce solo lo que le dejan conocer o lo que le ponen ahí, como si eso fuera la única verdad. Por eso, a veces los europeos también dicen, claro. Pero ustedes es impactante. Ya solo Brasil, ¿viste? Lo que es Argentina mismo. Ya es medio continente. Argentina mismo, que decís, es un monstruo. Es un monstruo con mucha variedad, con mucha variación. Y realmente, vale la pena escuchar este grupo que tiene una sonoridad está buenísimo. Bueno, seguimos un viaje muy lindo hoy, muy variado. Somnia Verum, que viene a significar algo así como la verdad del sueño, el sueño verdadero, el sueño se hace verdad. Hay algo ahí de ese Opa, juego de, mira, bien, bueno. de palabras. Y tiene una cosa muy de ensoñación la música. Sí, sí, ¿no? Ahí nosotros, como eso es muy breve y es la introducción del disco, nosotros pusimos también un pasaje de una milonga que también está un poquito más adelante, lo vamos después a ir... Que también impresionante la tímbrica, las sonoridades que logran, ¿no? Yo me voy a ir ahora a Turquía. Turquía. Ya. Pero me voy a ir ahora. Turquía, ahora, digamos. Casi ahora. Hoy. ¿Por qué? Bueno, porque es una banda de rock que son dos integrantes. ¿Dos integrantes? Sí, al estilo Roxette, hombre, mujer, va, dos integrantes. Ahí va. Que se llama Nuclear Basilikis, que viene a significar algo así como chica con cabeza nuclear. ¿Ah? Son una banda que en el 2005 empezaron a cantar juntos. 2006 y 2007 ocurre que en algunos países hay algunas, yo no sé si por la forma particular de crecimiento de esas empresas allí, si por algunos otros motivos, pero siempre hay empresas como Nokia, Sony, sí, que hacen concursos musicales, concursos de bandas de rock, y ellos ganaron los dos años. Uno de Sony y otro de Nokia. Mira. Eso les permitió, obviamente, sí, sí, una vitrina y un destaque importante, porque eso significa publicidad, notas, programas de televisión, ¿no? Todo lo que eso va aparejado. Uh-huh. Y un poco con esa impronta de, bueno, a nosotros nos gusta hacer rock. Sí, somos turcos, Turquía no es un lugar del rock. Vamos a Londres. Vamos y a... se fueron para allá. Y es interesante porque ellos van a contar una historia, que es la historia en algunas notas, la historia de las dificultades de alguien que viene de otra cultura, claro, para adaptarse, claro, a eso. Y uno, claro, dice, bueno, pero vos sos rockera, seguramente. No, yo me gusta el rock, pero vengo de una cultura muy diferente y tengo una impronta de esa cultura. Claro, claro. Por lo tanto, algunas cosas de cómo vivir, cómo hacer, cómo manejarse, les resultaron extremadamente complicadas. Estamos hablando de gente joven, estamos hablando de gente que uno vuelve con los prejuicios. Ah, pero sos rockero. Sí. No, ojo, no claro, es tan así. Claro. No es tan simple de ver. Y en el 2014 ellos hicieron una versión de un tema que habían lanzado en el 2013, que es el tema que vamos a escuchar. El tema lanzado en el disco es, digamos, con un formato más comercial, digamos, por la sonoridad, por cómo está diseñado desde cómo va a sonar, entonces lo emparenta más a, bueno, los sonidos más globalizados, digamos. Pero después hicieron una versión bien diferente, una versión interesantísima, porque él toca una guitarra a cuerdas de nylon, uh-huh, digamos, tiene, sí, es electroacústica, tiene una pedalera, en algún estribillo utiliza unas cuerdas de acero, uh-huh, ¿no? Grabada en otra pista, claro, pero es bien diferente a ese original. A ese original. Y realmente vale la pena escucharlo porque se nota lo que es el tema, ¿no? El tema, uh-huh, crudo, así de, mire, este era el tema. Después, sí, viene como la disquera lo ayornó y qué tenemos que poner acá para que suene y venda dentro de esta góndola. Ahí va. Y vamos a escuchar a este grupo que se llama Nuclear Basilikis. Obviamente no se debe pronunciar así, pero es lo que llegamos a pronunciar. Y el tema se llama Sin Arrepentimientos. Sin Arrepentimientos. De escucharlos y vamos con el rock turco. Turco, exactamente. En Londres, ¿qué te parece? Pişman değilim onu. gözyaşımla yıkasam da her gece pişman değilim. Anıları bin parçaya böldüm, gizlice güçsüz değilim. Yüzümü gözyaşımla yıkasam da her gece noche. Mirá si esta noche tuviéramos un show ahí con esta banda con turca, esta banda con Satsanga desde la Patagonia, ah, de Drelio, y con alguien como comentamos de Pakistán. Mirá, imagínate ese espectáculo. Ah, voy, me quedo. Es más, los rapto. Claro. Sí, porque los pongo en un sótano y que toquen. Claro, no, por Dios. Sí, sería... sí, toda la frescura que tiene esta propuesta. Y una voz que por supuesto que no se entiende lo que dice. Uno no entiende mucho, digamos. Pero que la voz humana tiene eso, la vibración que transmite más allá de la lengua que esté. Más allá de la lengua, eso es otro instrumento y juega y se hace notar. Tecnológico, la guitarra bien al frente, una guitarra bien fresca y áspera, así como áspera, media cruda, ¿no? Tiene como grabado como en casa. Sí, tiene quizás ¿no? Una cosa envolvente, pero no mucho tampoco. Entonces, es bonito. Ese aspecto rítmico, la guitarra va llevando constantemente todo el tiempo. Incluso sugiriendo todo, ¿no? Hay un videíto que ellos grabaron de esto y es básicamente en una habitación que parece que están ensayando. Sí, y sí, él con la guitarra está tocando la guitarra de cuerdas de nylon. Ah, cuerdas de nylon. Porque la de acero la ponen en algún pedazo. Claro, es un loop. Claro, y tienen a ella cantando y una computadora de donde van metiendo los otros sonidos. Pero es como una especie de, así, bien, bien chiquito, bien íntimo, pero muy lindo. Te presento a mi computadora que va a cantar la próxima canción. Exactamente. Se llama Rosalía. Ahí está, ella canta y yo la miro, ¿está? Es un poco así. Del rock turco que... Muy bueno, muy, muy... Hoy, la verdad que estamos terminando el programa. Totalmente. Nos estamos despidiendo. Volviendo en cualquier momento... Pero digo, la verdad que hoy un desarrollo que empezó en algo muy de acá, de cerca, lejano en el tiempo, pero de cerca, montevideano, y terminando en un Londres con visitas de allá de Turquía. De Turquía. En un plan que no es solo la música turca tradicional, sino esa otra beta. Así que nada. Un saludo a Pedro Almodóvar, que estuvo escuchando. Sí, que realmente nos envió, tiró tres temas de aquello. Nos tiró tres digamos. Temas de aquello. No, por supuesto él, pero sí su oído refinado en ir buscando y asociar a su arte otros artistas. Cuando uno escucha los temas y cuando piensa en las películas de Almodóvar, se da cuenta que tiene muy claro lo que estaba haciendo. Tiene la elección claro. de los temas es solo. Bueno, acá ponemos más o menos algo que llene y que sea sino que juega un papel fundamental. Y de hecho son canciones que son valiosas, digamos. Realmente un precioso viaje por esa cinematografía. Hoy nos quedó también un programa diferente a otros. Sí, capaz que con otro tono. Y bueno, invitándolos en el si quieren comunicarse con nosotros en flojistoproducciones@gmail.com. Ese es nuestro mail en realidad. Ese es el mail. En el mail pueden extenderse más si quieren. Y si quieren enviar material, sugerencias, críticas, lo que quieran, renuncias. Digo, pueden enviar renuncio como oyente a este programa porque es un disparate que estemos escuchando rock. Pueden hacerlo, no les vamos a pagar el despido, pero no se van a llevar ninguna música como pago de despido, pero bueno, si usted quiere renunciar, está en su derecho. Y si nos dice, como dijeron hace poco en un mensaje, los quiero porque cuando pongo el margen sonoro viajo por todos lados. Bueno, también. Bienvenido. Nosotros no nos vamos a ofender. Para nada. Pero si quieren un camino más corto, así y breve, es en el Facebook. Y lo ubican. También. Nosotros tenemos un perfil que ya lo estamos ordenando. Ernie ha subido unos videos preciosos. Están buenísimos. Ahora estamos tratando de todas las semanas, fines de semana, subir un videito, que era algo que no. Está bueno. Que está teníamos bueno. deuda y Muy que bueno. nunca lo hicimos del todo. Entonces, traemos cosas de otros programas. Recordamos ya de paso otros programas y esas músicas que de una manera u otra fueron las que, bueno, en algún lugar impactaron. Ahí va, ¿no? Exacto. El otro estaba viendo la canción Gambia. De Sona Llobarte. Que, bueno, que realmente está... Llegó sí, para quedarse. Es impresionante. Es excelente. Cuando uno lo escucha es como, de Gambia, fíjate de sí, dónde. Sí, cuando ¿no? uno lo escucha dice... Esto espectacular. Es espectacular. Como decíamos, un día como para empezar el día. Para empezar el día es maravilloso. Si uno quiere poner una música así que le levante el ánimo, eso que es. No es la estridencia que levanta el ánimo. No, es la alegría que tiene esa genuina música. Genuina y todo por completo. De un lugar como Gambia, del que uno tiene pocas noticias, por no decir ninguna. Es cierto, uno puede pensar. Bueno, pero en el mundo de hoy las cosas se transmiten de otra manera. No son los medios de comunicación habituales, tenemos internet, tenemos... Sí, es cierto, pero el problema que tengo es que cuando yo entro a internet, no es que todo me viene y está a disposición, sino que yo tengo que buscarlo y lo que yo busco generalmente es, bueno, algo cercano a lo que conozco por ahí. Exacto. Hay una noticia dentro de eso que la otra vez fui probando y está, la verdad que es reconfortante. Uh-huh. Que poniendo el margen sonoro solo como eso, solo cuántas cosas aparecen, muchas cosas. Estamos muchas en el programa cosas. Número 80 y hoy acabamos de cumplir el 80 programas. Exactamente. Bueno, como iniciando recién y está, y el margen sonoro como nombre, bueno, nos va disparando ya para otros lados. Sí. Pero digo, sí, ya solo con que ustedes busquen el margen sonoro en cualquier buscador. Ya ahí les va a aparecer y les va a aparecer un montón de cosas. De las que no queremos más que simplemente difundir, mostrar y que la gente pueda acercarse a esos artistas que dice, ah, pero mirá, podría, no ya para escuchar este tema, ¿qué más tiene? ¿Qué otras cosas hay? Hay en esos 80 programas que están todos en línea, se pueden, están con la intención de hacerse atemporales, o sea, se pueden escuchar en cualquier momento. En cualquier momento. De este, y bueno, y nos vemos entonces en la próxima. ¿Nos vemos o no nos vemos? ¿Nos escuchamos? Nos escuchamos, que es otra forma de vernos, así que para la próxima estaremos acá. En una semana vamos a estar de nuevo con otros temas, siempre con esa ansiedad de decir, che, todo lo que me falta, quisiera meter 232 bueno, temas. Bueno, por lo menos algo traeremos, un manojo de temas para... nada, para abrir otras puertas. Y bueno, ¿y buena música? Buena música para todos. Exactamente. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojista Producciones.